Dalisa, ven acá. Yo sé que en estos días me has notado un poco extraño y... Ajá. Yo sé que tú quieres saber lo que me pasa, creo que tú lo imaginas, pero te voy a decir. Siéntate y escúchame, mi amor, debo decirte algo importante. Ahora entenderás el porqué de mi semblante. Sé que en estos días me has visto diferente y no voy a esconderte lo que ya es evidente. Sabes que no hay nada que yo pueda ocultarte y por esa razón hoy quiero confesarte que me he vuelto a enamorar y sin dejar de amarte. Espero y no te ofendas, permíteme explicarte. Es un nuevo amor que ha llegado a mi conquista y no le pude pedir a mi corazón que se resista, porque ella es una hermosa obra del mejor artista. La vi y fue amor a primera vista. Por ella es que me ves que me comporto como un niño. Le quiero brindar todo mi amor y mi cariño. Espero que me entiendas y no vayas a juzgarme, pero no pude evitar volver a enamorarme. No te sientas mal, a mí me pasa igual. También volví a enamorarme, también volví a ilusionarme. No te sientas mal, a mí me pasa igual. También volví a enamorarme, también volví a ilusionarme. Lo sabía, lo sospechaba, lo veía en tu cara. En estos días yo te he visto un poco rara. Nunca imaginé que esto nos pasara, que Dios un regalo tan bello nos enviara. Saber que te pasa lo mismo me emociona. Nos enamoramos y de la misma persona. Es una pequeña que a ambos nos encanta. Es nuestra hija, se llama Samantha. Estoy que ni me lo creo, ya soy padre. Y tú, Dalisa, ¿quién iba a decir que ya eres madre? Ahora sé que comprendes lo que pasa, porque ando tan risueño y tan nervioso por la casa. Me enamoré de nuevo, pero siento paz, porque al amarla a ella, a ti te amo mucho más. Oye, Dalisa, de verdad, discúlpame si exagero, pero amo a Samantha, amo a mi hija, la quiero, la quiero. No te sientas mal, a mí me pasa igual. También volví a enamorarme, también volví a ilusionarme. No te sientas mal, a mí me pasa igual. También volví a enamorarme, también volví a ilusionarme. Wow, mi herederita. Samantha Kate González. Pero qué tal si le ponemos un apodo como la redimidita. No, solo Samantha. Por favor, Dalisa, la redimidita, se oye bonito. Por favor, o Dalisita. No, solo Samantha. Está bien, solo Samantha. Creo que se quedó dormida.